El día 5 tuvo lugar el acto para develar las estatuas de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il en la ciudad Kaesong. A ambos lados de las estatuas estaba alineada la Guardia de Honor de las Fuerzas Terrestre, Naval, Aérea y Antiaérea del Ejército Popular de Corea y la Guardia Roja Obrero Campesina y colocados los estandartes militares. Tomaron parte en el acto Kim Yong-nam, Choi Ryong-hae y otros directivos del Partido, Estado y Ejército, funcionarios del sector y de unidades que contribuyeron a la colocación de las estatuas, hombres de méritos, militares y ciudadanos. Develaron las estatuas los directivos del Partido, Estado, Ejército, la provincia Hwanghae del Norte y la ciudad Kaesong. Fue depositado ante las estatuas un cesto de flores hecho en nombre del mariscal Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea. También se colocaron el cesto de flores en nombre común del Comité Central del Partido, el Comité de Estado, el Presidium de la Asamblea Popular Suprema y el Consejo de Ministros de la República Popular Democrática de Corea, y el otro hecho en nombre de los ciudadanos de Kaesong. Seguidamente se depositaron los cestos de flores en nombre de los organismos del Partido y Poder e instituciones y centros docentes a todo nivel de la provincia Hwanghae del Norte y la ciudad Kaesong y unidades militares. Los participantes hicieron una profunda reverencia hacia las estatuas de los grandes líderes. Kim Yong-nam, miembro del Presidium del Buró Político del Comité Central del Partido y presidente del Presidium de la Asamblea Popular Suprema, pronunció el discurso y dijo como sigue: Kaesong, que era atrasada ciudad de consumo, se ha convertido en moderna ciudad de industria ligera y magnífica ciudad histórico-cultural que se enorgullece de la brillante cultura de la nación, y se han operado grandes cambios en la vida de su población. Esto se debe a la sabia dirección del presidente Kim Il-sung y el dirigente Kim Jong-il, quienes en toda la vida recorrieron infatigablemente el camino de la abnegación patriótica. Por último, el orador exhortó a todos de la ciudad Kaesong luchar con dinamismo por la construcción de la potencia socialista, la reunificación de la patria y el cumplimiento de la obra revolucionaria del Chuche, admirando siempre las generosas imágenes de sol de los grandes líderes y unidos más firmemente en torno al mariscal Kim Jong-un.